rojo papuleao. No caí de la cuna, mi chula, ya dejé el vivero. ¿Tú qué dices? No me meta la mula, no me la meta, no. Eso es. No me meta la mula, mi chula, que no chupo limón. Y azúcar, por sabora. Me gusta lo dulce, me gusta lo salado, pero yo no como azúcar, tampoco bacalao. Te debo hasta tu maña. No me meto la mula, no. No me meto la mula. Yo no vivo la luna, no. Te lo juro, mi chula. Pero aguanta, mi santa, que a ti te encanta lo de la telenovela, pero a mí me espanta que te digo pelao, te lo intentao. Llévate para otro lado, tu maña es caramelao. No me meto la mula, no me la metas, no. No me meto la mula, mi chula, que no chupo limón. Y que sigue. Bate, que bate, que bate chocolate. Limón.